Año nuevo 2014. Espero que hayas empezado con buen pie. Nosotros, un martes más, estamos aquí en Radio Línea 4. Y como sabes, esto es Jazz to Jazz. Lo que está sonando es Brian Simpson del año 2013, el álbum Just What You Need, acompañado por Gerald Albright al saxo y a la trompeta por Rick Brown. Esto se titula The Groove. Con el mismo Simpson a la producción, esto está en el puesto número 6 en listas el pasado 2013, y esto que llega también del 2013 son Pieces of a Dream. Pieces of a Dream del álbum In the Moment. Como decíamos, también año 2013, número 2 en listas. Que más o menos a lo largo de todo 2013 estuvieran en ese puesto. Con una producción de David Dayson, Curtis Hammond y James Lloyd. el mitiquísimo grupo de R&B de los 80, Pieces of a Dream. Esto se llama New Jazz Swing, como decíamos, del 2013, álbum In the Moment. Ahí se está acabando. Ahí está. Gabriel Mark Hasselbank, del año 2012. Esto que son es Unreal Blues, del álbum Kissed by the Sun. A acompañado por Chuck Lip a la guitarra, el bajo de Brian Brumberg y una producción del mismo Gabriel, como decimos, año 2012, del álbum Kissed by the Sun. Precisamente aquí lo tenemos, Chuck Lip, que ya lo trajimos en pasadas ediciones del programa, precisamente del mismo álbum del 2003. Se llama, el álbum se titula Evope y este es Bring It. Thank you. con Melvin Davis al bajo y una producción de Carmen Cuesta. Esto se llama Bring It, del año 2003, del álbum Evop, del guitarrista Chuck Leeb. Y si os gustan las versiones, os gustará esto. Efectivamente, Summer Madness, mítico de Cool and the Gang, que lanzaron, si no me equivoco, en el año 75. En este caso es Bob Baldwin, acompañado con James Robinson a las voces, haciendo un homenaje a ese grupo tan mítico. Hey, como decíamos, Bob Baldwin con James Robinson, del álbum Looking Back, que realmente, si te gustan las versiones, te recomiendo que le eches un ojo, porque hacen bastantes versiones de grandes artistas y de grandes grupos, y realmente es muy muy muy recomendable. Y ahora volvemos al 2013 con el álbum que durante a finales de 2013 se consolidó como número uno. Come on. Es Jeff Goldblum con su trabajo titulado Train Keep Rolling, como decíamos, del año 2013. Y esto es, se titula Happiness is just around the bend. En el tema le acompaña Christopher Cross y suena tal que así. Como os decía, Jeff Goldblum junto con Brian Augier en los teclados, es de 2013 el álbum Train Keeps Rolling. Deciros que a finales del 2013 se consolidó como mejor álbum de ese año, justamente peleando con esto que está sonando. El saxofonista Bonnie James, también del 2013, del álbum que se llama The Beat. Y esto que suena se llama Sunset Boulevard. Efectivamente, esto en 2013 se consolidó como número uno. Álbum The Beat de Bonnie James, en este caso con Rob Bacon a la guitarra y Brandon Coleman a los teclados, y una producción del mismo Bonnie James del año 2013, como os decía, The Beat. Y por lo que estoy viendo, en 2014 sigue el número uno. Y esto tiene sus añitos. Making small talk till there's nothing left to say. Make believing it's just another day. My heart keeps telling me that come what may, there's something going on. Look and smile in the usual way, as implying that everything's okay. I'll be a fool let my heart be led astray. There's something going on, keeping our cool, treading light, so alive, but something just ain't right. Oh, early takes some time to unwind. Just for a little while, we'll pay the world no mind. It will deceive you, you let folk lead you blind. There's something going on, still pretending we'll have ourselves a ball. Ignore the writing that is on the wall. Cards on the table, I wish I knew it all. There's something going on, I'm cool, treading light, so alive, but something just ain't things okay. I'll be a fool, let my heart be led astray, but there's something going on, keeping our cool, treading light, so alive, but something just ain't right. Este es Will Downing del año 91 con Vincent Henry en el saxo, Zane Mark en los teclados y Victor Bailey en el bajo. El álbum se llama A Dream Fulfilled y esto se titulaba Something Going On, de una producción del mismo Downing junto con Zane Mark. Y aquí tenemos otra versión. Mítico Rapper's Delight. con Larry Billups a la percusión, trompeta de Joe Somerville y un bajo de André Goose, y a los teclados Sean Heber, del año 2005, como decíamos, del álbum Unwrapped Volumen 4. De esto era de Rapper's Delight. Y ahora este llega y este me encanta. ...23 añitos... recién cumplidos, Vincent Ingala. Como decíamos, el jovencísimo saxofonista americano, este es del año 2012, se llama, álbum y título se llaman igual, se llama Can't Stop Now, con una producción del mismo Vincent Ingala, con Jonathan Fritchen y Greg Carucas al piano. Como curiosidad, acabó en el puesto número 2 en 2013, como decíamos antes. Y lo que suena ahora ya viene de un poquito más atrás, año 91, y es Florben. año 91. Dios, Noruega. Con Eric Jordan a las voces. Del álbum Worth Waiting For. Y esto se llama Lost With You. Con una producción del mismo Jeff Lorber, estuvo en el top número 1 en las listas de jazz contemporáneo de precisamente de ese año de 91. Y ahora, como sabéis, me gusta acabar el programa de una manera relajada. Este es Eugene Groove, año 2012. El álbum se llama House of Groove. Y esto es Lumpin' It. Con Trevor Lawrence a la batería y Cornelius Mims al bajo. Recuerda, estás en Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. como te he dicho, este es Uchi Groove, año 2012, que estuvo en el top 2 de ese preciso año del álbum House of Groove, y este era Lumping It. Y bueno, como todo esto llega a su fin, con lo que está sonando del año 2007, John Tropea, el guitarrista, acompañado por una voz sencillamente brillante y preciosa, señorita Lala Hathaway. Como digo, año 2007. Esto se titula The Long and Winding Road, del álbum Take Me Back to the Old School. A nosotros ya nos conoces, somos Jazz to Jazz, Radio Línea 4. Yo me despido, y como siempre te digo, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos. Don't keep